Seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 8:09, 8:09. La fiesta de las luces vuelve a Quito en este 2018, por lo que la Secretaría de Cultura de Quito está en la búsqueda de sus nuevos protagonistas. ¿Cómo participar? Esta interrogante la vamos a resolver junto a nuestro invitado. Estamos ya en compañía del comunicador social Alfonso Espinosa de la Secretaría de Cultura. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros y de venir trayendo más luz a este noticiario. Gracias, Laurita. Mira, en efecto, este año tenemos la tercera edición de la Fiesta de las Luces. Ustedes saben, la ciudadanía, en las dos, los dos años pasados, 2016-2017, realmente se convirtió en un fenómeno de masas, literalmente, ¿no? El año pasado se llena tuvimos, el centro histórico. Sí, el año pasado, en los cinco días que de realización, tuvimos 2 millones, redondeando un poquito, 2 millones de personas que llegaron al centro a lo largo de estas noches. Y lo que se quiere hacer este año es contagiar a todo el centro histórico, a todos los barrios de ser posible, todas las calles de ser posible, con este Festival de las Luces. Lo seguimos haciendo un poco de cerca con el Festival de Lyon, aunque vamos ya un poco tomando pie propio, vamos tomando vuelo propio, porque la idea también es que esto pues se vuelva un tema de la ciudad. Y en ese sentido, aunque va a haber presencia de los artistas internacionales, queremos darle una relevancia mayor a la participación de propuestas locales. Y estamos haciendo entonces esta invitación, que está abierta desde hace unos pocos días, que está abierta hasta el 15 de abril, nos queda un poquito más de un mes, para que nos presenten proyectos por un valor, vamos a ver, que el municipio va a poder poner hasta $20,000 máximo por proyecto. Ese sería el techo, ¿no? Sí, ahora esperamos que pueda haber proyectos que vengan, por ejemplo, auspiciados por la empresa privada, o que tengan una contribución de vecinos, por ejemplo, en el caso de tratarse de una propuesta de un barrio, porque no nos interesa necesariamente que sean artistas. Qué chévere si además hay artistas involucrados en los procesos, sería, es lo idóneo. Pero ahora están apuntando a la sociedad civil. Apuntamos mucho a que vengan artistas, pero también instituciones. ¿Qué me refiero? Pueden ser empresas, pueden ser universidades, pueden ser colegios profesionales, que decidan, mira, queremos nosotros como colegio de tal cosa, vamos a suponer nosotros somos periodistas, que los colegas del colegio de periodistas dicen, sí, queremos instalar, no sé, en torno a la escultura de Eugenio Espejo en el Boulevard 24 de Mayo, una instalación de luces vinculada al tema de la transparencia, de la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿no es cierto? Una idea cogida al paso. Pero lo mismo puede surgir desde barrios, ¿no es cierto? Que los vecinos de arriba del Tejar o de San Marcos o de San Sebastián nos propongan algo. A todo esto estamos abiertos ahorita. Justamente nos interesa ver estas propuestas. ¿Y cuántas temáticas, Alfonso? Las temáticas son libres, ¿no es cierto? Nosotros como municipio tenemos los únicos bordes que nos ponemos son los temas de contenido religioso político. Me refiero a político partidista, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque obviamente hay dineros públicos de por medio y no podemos como involucrarnos en un debate a ese nivel. Pero fuera de eso, digamos, está muy abierto, ¿no? Temas que nos interesan mucho este año. Sensibilización sobre temas de derechos de la mujer es un tema clave para el municipio en este año. Creo que toda la sociedad está viviendo en buena hora un proceso de concienciación sobre estos, sobre todo el tema del femicidio, sobre todo el tema de los derechos sexuales, sobre todo el problema que es el embarazo adolescente, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tópico nos interesa. Por otro lado, en este 2018 Quito está cumpliendo 40 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Junto a Cracovia fuimos la primera ciudad en el mundo en tener esta categoría. Y en ese sentido nos interesa temas que se vinculen con la memoria, que se vinculen con la revaloración de la puesta en valor del patrimonio, pueden ser personajes, pueden ser tradiciones, etcétera. Alfonso, ahora bien, los artistas, la sociedad en conjunto, ellos que quieran participar en esta convocatoria, ¿tienen que hacerlo con algún tipo de actividades que vaya acorde a la fiesta de la luz, es decir, con un espectáculo de luces? Sí. Se trata justamente de inspirar, de motivar a la creatividad de la gente en torno a este tema de la luz, ¿no? Nuestra convocatoria y todo el proceso de inscripción se debe realizar a través de quitocultura.info, de nuestra página web, Y ahí en Quito Cultura, en el formulario, de hecho hay un enlace a una página de Instagram que hemos armado con, es simplemente una cuestión como de referencia y de motivación, no es como de inspiración, ¿no? Para que la gente vea un poco qué estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Pueden ser desde esculturas de luz, pueden ser a veces temas de proyecciones y paredes. Este año estamos tratando de que nos, digamos, no vamos a darle prioridad necesariamente al mapping o a la proyección. Entonces, queremos también ver luz. Qué nos propone la gente. Mira, en el caso de León, la gente se suma con una cosa tan simple como poner una velita en la ventana de su casa. ¿No? Puede ser algo tan simple, tan delicado como eso, o podemos de pronto tener propuestas más ambiciosas, más vanguardistas, ¿no? Alguna de las propuestas que me parece que ya habían llegado hablaba de usar una plaza casi casi como una sala de cine envolvente, digamos, ¿no? Con cuatro proyecciones. La gente de pronto le empiezas a dar vuelo y dice, bueno, si puedo ocupar la plaza de San Marcos, qué sé yo, ¿no? Entonces, invitarle a la gente que se quiera animar, entre otras cosas, a que se dé una vuelta por el centro, que revise un poco los puntos que están. Hay algunos que nos los hemos reservado, ¿no? Sería bueno que nos des a conocer. A ver, en general, básicamente, cualquier ubicación en el centro histórico, los espacios que estamos como reservándonos para las grandes instalaciones internacionales y tal, están San Francisco, la fachada de la compañía, Santo Domingo, también, la plaza y la esta, luego está la Merced y San Blas. Estas cinco plazas nos las hemos reservado un poco, para eso, ¿no? Sí, se van a agendar ahí, se van a programar ahí las instalaciones de los artistas internacionales y de un poco las más sofisticadas, digamos, ¿no? Basílica, Teatro Nacional Sucre, ellos también fueron espacios del año anterior. ¿En esta ocasión? Sí, todavía no se ha definido necesariamente que sean. La Basílica nos brindó, aunque fue espectacular, claro, la instalación que tuvo lugar ahí, el Cromolite de Barrener. Nos generó algunos problemas porque bajo la basílica hay una amplísima cripta. Uh-huh. Y realmente no está previsto que haya una afluencia de gente tan fuerte en la parte de arriba. Entonces, claro, nos tocó hacer un corredorcito, no sé si estuvieron el año pasado, pero no es que la gente podía estar desplegada, digámoslo así, frente a la basílica, que hubiera sido lo ideal, sino que tuvimos que mandarla por un corredor que era por donde iban las vigas de la estructura, digamos, ¿no? Esto nos generó algún problema. Entonces, Basílica, vamos a ver qué se hace en ese espacio, no necesariamente un tema de fachada, no necesariamente, estamos analizándolo ahora. ¿En el Teatro Sucre? En el caso del Teatro Sucre, más bien sí, yo me había olvidado de mencionarlo, esta sí está en las reservadas. Ahora, quedan abiertos todo lo que son las pequeñas plazoletas, plazas del centro, las calles, el caso de la calle de Sucre, por ejemplo, entre la García Moreno hacia arriba o hacia abajo, son las dos zonas peatonales. Se puede aprovechar muy bien. Ya te digo, y en general los espacios del centro histórico. ¿San Francisco estará listo para la fiesta de las luces? Sí, San Francisco estará listo. Esperamos que incluso un poquito antes. Están por terminar las obras ahí en lo que es la parte de la plaza, ¿no? Está por concluir. Algo que quería preguntarte es, de todos los comentarios que uno se puede escuchar en el día a día mientras se da esta época de las luces, es: nosotros vamos al centro histórico a ver luces, pero mucha gente nos hace falta que conozcamos que tras de estas luces hay temáticas especiales por la cual el público debe darse cita y, de alguna forma, ¿qué se va a hacer para orientar este trabajo que no solamente sea qué lindo ve esas luces que hemos visto? La idea es que el Festival de la Luz vaya, la Fiesta de las Luces, sea un pretexto para ir al centro. Y tal vez hay que seguir insistiendo en el tema de que lo hacemos para que la gente revalore el centro. Lo hacemos justamente para que la gente vea como con nuevos ojos esta arquitectura monumental. Este año queremos irnos un poquito más allá de lo monumental y extendernos a las plazas, a los barrios. Es reconocer, reencontrarnos con el centro de Quito. Se dice mucho esta frase de que no puedes querer lo que no conoces, ¿no es cierto? No puedes amar lo que no conoces. y de alguna manera necesitamos que la gente se vuelva a enamorar del centro de Quito. Vemos los que, como yo, somos ya unos perdidos enamorados de la ciudad, pero ojalá fuéramos más, porque eso indica que seremos más los que la estaremos cuidando, los que la estaremos protegiendo, que estaremos pendientes de que no se le haga daño, de que no se le maltrate, ¿no es cierto? Esta es la parte clave, que generemos una vinculación de afecto con la ciudad, con el centro histórico, con este patrimonio, que es un poco una... El poder de esto es que es una raíz común para los quiteños, de distintas clases sociales, que ahora podemos vivir en distintos barrios, incluso a nivel del país, pero por referirme a la ciudad, ¿no es cierto? Es ahí, en esta parte antigua de la ciudad, donde encontramos como el vínculo, ¿no? Donde encontramos hechos históricos, espacios, esquinas que no son comunes, ¿no es cierto? Nuestros abuelos estuvieron ahí, los unos abuelos y los otros abuelos. Todos pasaron por esas calles. Y de alguna manera ahí es donde nos reencontramos también como sociedad. Ese es el poder del patrimonio y de la memoria, ¿no? Es esta cuestión de saber que perteneces un poco a una misma comunidad. Si logramos un poquito de esto, pues vamos a ir avanzando, en especial en el tema patrimonial, ¿no? ¿Hasta cuándo pueden inscribirse las personas que desean participar o también las instituciones? En quitocultura.info.com también funciona. En Quito Cultura, hasta el 15 de abril, están abiertas las inscripciones, 15 de abril a la noche. Rogarle encarecidamente a las personas interesadas que no nos lo dejen para el último día. Te voy a contar como anécdota que hicimos hace poquito una convocatoria para la Agenda Cultural Participativa, que estamos, por cierto, esta semana por tener los resultados. Tuvimos una gran participación, estábamos muy alegres, 656. Subió casi proyectos. A más de la mitad del año pasado. No, el año pasado tuvimos 80 y este año tuvimos 650. Bien. Fue, no sé por cuánto, claro. Casi por 10, ¿no? Un poquito claro. Menos, ¿no? Por 8. Pero de los 656, 230 entraron el último día y 100 entraron en las últimas 4 horas. Se nos colapsó el sistema, de hecho, faltando 30, 40 minutos, a la hora se colapsó porque había muchísima. Entonces, rogarle a la gente, tenemos un mes y un poquito más, no lo dejen para el último minuto, aprovechen la herramienta, es una herramienta digital, facilito el formulario, no es ni muy complicado. Ténganlo claro, se sientan, los denan en 15 minutos y estamos, ¿no? Entonces esperamos que haya asimismo una buena volumen de propuestas, ¿no? Para poder hacer la selección de lo mejor. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, no dejemos esto para el último, las personas, los artistas, la sociedad en común, los estudiantes, las empresas, todos que quieran ser parte de esta edición de la Fiesta de las Luces, que tendrá lugar en nuestra ciudad del 8 al 12 de agosto. La inscripción para ser parte de esto será hasta el 15 de abril, junto a la Secretaría de Cultura. Queremos agradecer a Alfonso Espinosa por habernos acompañado de la Secretaría de Cultura, por traernos esta valiosa información, y esperamos que nos visites una vez que conozcamos a los ganadores, a las personas que van a participar. ¿Cuánto será el cupo que tenemos ahí? Entiendo que se va a que hay un espacio para 10 o 12, entre 10 y 12 instalaciones. Uh-huh. Ajá. Entonces, esperamos que nos visites cuando ya conozcamos a esos ganadores. Seguro que sí. Bueno, y estaremos atentos también a la cuestión artística de actores y gestores, que sé que próximamente también ya se darán a conocer los ganadores. Esta semana tenemos, bueno, y hay otra convocatoria en Renaquito Cultura ahí para ilustradores, uh-huh, y dibujantes. Ese es un poquito más específico, es un proyecto muy muy simpático, ya hemos de hablar de eso. Bueno, seguiremos también, que nos siga comentando para que todos los actores y gestores culturales puedan participar. Y algo que antes de despedirnos queremos que ustedes tomen en cuenta, amigos, amigas, que en referencia a la Fiesta de las Luces no necesariamente tiene que ver con lo que ya hemos visto durante estos 2 años, sino que la imaginación y la creatividad parte de usted. ¿Cómo hacer que haya una Fiesta de las Luces desde su barrio, desde su comunidad?